Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La vida tiene el color que tú le quieres dar. Por eso, hoy más que nunca es necesario elegir la pintura que te da seguridad y tranquilidad para renovar tu espacio. Como lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus sobre la superficie de la pintura, logrando un espacio libre de virus, hongos y bacterias. Además, está certificada. Elige la pintura que te da confianza. Cerecita, colores que hacen bien. Comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es correcto, Marcelo. Estoy tan perdido. ¿Tú sabes lo que es BTS? ¿BTS? ¿Es un sistema de cables? ¿O? ¡No! BTS lo logró. BTS lo logró en el Billboard. No tengo idea de qué. Pero no entiendo qué es lo que es eso. No entiendo. BCI Valor Pyme. Cuprum. Queremos verte crecer. Castillo de Molina. Y Principal. Tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Calor, sí, tal vez 31 grados a esta hora, aunque dicen que la sensación térmica es de 29 y la temperatura máxima alcanzó los 32 grados en Santiago, capital del reino. Miguel Iván, bueno. Marcelo Comparini, muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal el día lunes? ¿Cómo te trata, Torito, potro del pueblo? Bien, bien. Siempre con optimismo, a pesar de los vaivenes de la vida. Bueno, Manolito no es miserable, que pone Manuel Mata. Claro, no tiene la misma idea porque es un niño y es nuestro pequeño Yoda, ¿no? Yo creo que Grogu, eso lo hace... pequeño Grogu. Sí, claro. Yo creo que eso lo hace como en represalia por no conocer... Ustedes dicen BTS es BTS. Y que Manolito es fanático, es un grupo coreano, si no me equivoco, que como de pop, de K-pop. Ah, estallido social, ¿no? Que son como 10 integrantes por grupo. Y Manuel tiene su pieza llena, empapelada de póster de estos muchachos. Por eso está enojado. Eso es lo que tenía en el locker, ¿no? Eso es lo que tiene. Sí, sí. Se sabe la coreografía perfecta. En el control. De la canción, de la última. Bueno. Después viene uno. Va a venir una versión de BTS de El Corralero, de Los Quincheros. Eso es lo que dice. Claro, se viene, ¿eh? Eso es lo que se viene. Ya. Bueno, nos contaré. Oye, ya, vamos con la noticia del día de hoy, a ver cómo estamos. Sí, comenzamos con la actualización de lo que sucedió este lunes. Primero dando cuenta de lo que está pasando en el Estadio Monumental. Atento, bueno, no solamente los hinchas de Colo Colo. Ya hace un ratito ya está controlado, se registró un incendio, un pequeño incendio durante un par de minutos, se vio una fumarola más o menos importante y eso motivó a que el cuerpo de bomberos de Ñuñoa concurriera al Estadio Monumental, digo, allá en la comuna de Macul, por presencia de fuego al interior de este recinto deportivo. ¿Y no habrá sido el nuevo entrenador que dicen que es puro humo? Mira cómo la tira. Claro, o sea, puede ser, lo que dicen es que este humo salía... Estaba haciendo la charla técnica nomás. A lo mejor. que bueno, salía detrás del marcador ubicado en el sector de Magallanes, o a lo mejor puede haber sido la ruda. Ustedes saben que son muy cabaleros ahí en esa institución y suelen poner una ruda para llamar a las buenas vibras y retornar a los triunfos. A lo mejor les ha ido súper bien con eso, ¿eh? Ese fue el momento fue el comienzo del fin, pero lo hizo, ¿cómo se llama? Guede. Sí, pero parece que con Quintero en el primer partido parece que también pusieron ruda, si no me equivoco. Ahí a lo mejor ya, Manolito se le secó para el segundo. Sí, y de hecho no puede ser a lo mejor tan lejos de la realidad, porque dicen que lo que se quemó fueron pastizales que están ubicados justo debajo del marcador. El que se ubica, eso es lo que da Avenida Departamental. Así que bueno, llegaron varias compañías por fuera, por fuera del estadio entonces. Exacto. Así que como les comentaba, fue el cuerpo de bomberos y ya controló esa situación para los que estaban ahí preocupados con tal vez el mobiliario del Miguel, estado. Sí. Ya que partiste con estas noticias que son las que acaparan la atención, yo me he dado cuenta en las mañanas cuando me voy temprano a la radio. Las radios en general están preocupadas de todo lo que pasó en la noche en este mundo. El mundo de los incendios, de los atropellos, de los choques, de los asaltos. Eso es como lo que más necesitan comunicar. Y ya que estaba en ese terreno, entonces, yo estuve casi en el lugar de los hechos, con algunas horas de fase, una o dos horas, del asunto este de la mañana, del asalto al del auto ministro. Del ministro Brión. Sí. Llegué a un lugar a tomar un café y estaba todo acordonado y había esta gente de la PDI con estos trajes como para ir a la luna, estos blancos completos. No, son del Instituto Nacional, Marcelo, lanzando molotov, ¿eh? Te corrijo, el otro es levemente distinto. De estos señores de PDI me dice que había un cuerpo un poco más allá, me dijo ahí, a media cuadra, porque lo del auto donde iban escapando lo lanzaron, y hay una mochila más allá que es lo que habían robado. Y yo no hice el link en ese momento que era el asalto, o sea, no era asalto, el robo al auto. Sí. Después vi los videos y toda la policía. Protagonista, Marcelo. Sí, podría dar la información desde el lugar de los hechos. Eso, pongamos. Mira, podría haber reporteado y hubiese ganado ahí un porotito. Pongámosle de contexto a lo que pasó. Esto fue. Dale el contexto. No, yo supongo que tú, la hora que dices, Marcelo, fue después del programa, porque esto fue bastante más temprano. Esto ocurrió como un cuarto para las 8 cuando ustedes estaban al aire, claro. Con esto, no es Plaza Italia. Y lo esto que fue pasó. A las 10. Claro, lo que pasó fue que había un automóvil blindado, por cierto, pero que no se identificaba con ningún logo del gobierno o del Ministerio de Hacienda, y que estaba buscando en ese momento. Esto fue al costado del Costanera Center, y estaban esperando en una bomba de benzina, no la vamos a nombrar porque no nos auspicia, esperando por el ministro del Interior, perdón, de Hacienda, Ignacio Briones. Y fue en eso donde se acerca uno de estos asaltantes, que eran 4, pero uno de ellos rompe la luneta del vehículo y alcanza a sustraer una mochila. Entonces ahí es donde rápidamente el escolta del ministro, que es un funcionario de carabineros, se identifica, le dice, mira, saca su arma de servicio y le dice, ojo, yo soy carabinero, estoy aquí en mi labor de trabajo de resguardar al ministro, así que como detente. Y al no pasar eso, dicen por lo menos el peritaje de la Policía de Investigaciones, que él habría percutado 13 disparos, 13. No muere instantáneamente este asaltante, porque el resto de los compañeros, entre comillas compañeros, lo toman, lo suben al vehículo en el que se estaba movilizando, y cuando ve que él está muy grave, y ellos, por cierto, que no lo podían llevar a un hospital porque se estaban dando la fuga, se dan cuenta que van dando un funcionario municipal por el lugar y literalmente se lo dejan ahí para que él se haga cargo, pero no alcanza a llegar, porque ya al momento de llegar a este lugar, de este centro de atención, ya, porque era la clínica alemana, ya habían constatado su fallecimiento. Oye, pero no, hay algo que no me calza de ambas historias, de la mía y la tuya, tal vez entonces ¿ya? A mí me dieron mal el dato. Porque donde yo estaba era en Santa María arriba. O sea, no creo que hayan ido desde el Costanera Center hasta allá a dejar al herido. ¿Dónde estaba el auto? ¿Por qué Costanera Center? Yo entendí de que era una Copec que hay ahí en la rotonda Locurro. ¿No es ahí entonces? No, lo que pasa es que se fueron moviendo. Mira, donde dejaron en particular a este persona que fue. ¿No es Santa María? ¿Cómo? No. Pero Marcelo, hablamos todo al mismo tiempo, no entiendo. Sí, es verdad. ¿Dónde lo dejaron? Lo dejaron en el sector de Agua del Palo con Santa María, a un eso. Inspector municipal ahí, que ahí iba mismo. En sí, claro, pero esto ocasionó mucho antes y ellos se dieron a la fuga. Entonces cuando ya vieron que el insisto en decirle, el compañero ya estaba demasiado grave. Uno de los asaltantes, claro, estaba perdiendo sangre, ya estaba, se había desvanecido. Dijeron, bueno, no podemos seguir con esta situación. Y si no sé cuál es la lógica que tendrán ellos a nivel interno, pero si lo iban a llevar ellos particularmente, personalmente, a un hospital, a una clínica, era muy evidente que los iban a detener y iban a tener que pasar a control de detención. Así que eso, pues, entonces, o sea, tan compañero no eran. Porque no, pero dicen, ¿y dónde fue la salvemos? ¿Perdón? En el Costanera Center. ¿En el Costanera Center? O sea, ¿no fue en un estacionamiento? Fue en un servicentro, bueno, Copec, digámoslo, Copec, ubicado a un costado de la Costanera Norte en la comuna de Vitacura. Sí, pues sí, fue. No Costanera Center. Ahí. Costanera Center como el mall. Tengo internalizado en mi cabeza que. Pero perdón, sí. Era la Costanera Norte en la comuna de Vitacura. Claro. No, sí, esto es básicamente una. Son 4 cuadras, 3 cuadras del lugar del suceso, del sitio del suceso, que fue el robo y después suben por Santa María y abandonan a su compañero. Donde está una clínica privada, justo en la esquina, es al lado del aeródromo Santa María, y ahí es trasladado, pero ya está bastante mal. Ahora, dice Carabineros que hubo armas o que amenazaron con armas y por eso disparó, porque parece desproporcionado por un robo disparar al cuerpo 13. Ahí hay una confusión al parecer en el procedimiento. Yo no conozco el procedimiento, pero sí. Digo, constato lo que había, lo que está circulando en los portales de noticias, más que claro, los aviondos de Twitter que no tienen idea y empiezan a decir, no, y lo que pasa es que claro. O sea, la polémica está instalada si es que hubo exceso en los disparos o no, si es que era necesario o no, y me imagino que una investigación va a... Ahora hay cámara en todas partes, así que se va a poder saber si había balas de vuelta o cámaras que muestren que estaba armado. Bueno, hay que esperar antes de lanzarse a tirar ideas. Sí. Hay que esperar la investigación, pero hay una polémica desatada. Sí, esa es la noticia. Eso, exactamente, como ustedes ya lo resumieron bien, hay una investigación, pero lo que se ha tomado un poco, el concepto que se ha tomado el entorno de esta noticia es lo que dice Marco, la proporcionalidad de si era equivalente. Exacto. Porque claro, pero ¿para qué? Hay que esperar las indagatorias y ver qué es lo que va a pasar, porque a todo esto, claro, sacaron una mochila, pero después la soltaron, probablemente se asustaron, se dieron cuenta que pertenecía a una autoridad, y así que fue todo por nada. Sí, la mochila también estaba ahí. Me dijeron, allá está la mochila. Yo vi todo eso. Mira, te digo, pero estuve a punto de agarrarla, de hecho. ¿Tú asaltaste al ministro? Sí. Al ministro. Yo dije, en la mochila debe haber algún traje que se ocupó en el Lincoln Center, por ejemplo, para la fiesta de Año Nuevo. Con mi mochila, no. Claro, ahí estaba el 10%. Muy bien, vamos a una... Después del momento de la información policial, entonces, vamos a una canción policial. Mira, los Fine Young Cannibals llegan ahora. Son caníbales. Escuchen. La buena cosa, nos decía los Fine Young Cannibals, y ahora Miguel va al comentario especializado sobre el COVID-19 de este día. Sí, Manoleta ahí muy atento, se adelantó a la jugada. Tenemos varias contingencias que tienen que ver con el coronavirus y también con el Ministerio de Salud, así que vamos a ir rapidito tratando de hacernos cargo de todo. Bueno, lo primero, como siempre, dar las cifras, donde se informaron 1.313 nuevos casos. Al mismo tiempo, según lo que nos reporta el Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 54 fallecidos, con lo que ya la cifra asciende a 15.410 en el país. Además de dar las cifras, lo que hizo hincapié el ministro Enrique París es la gran preocupación que existe por el aumento sostenido de casos en 9 regiones. Vale destacar lo que está pasando, destacar para mal, o en este caso criticar, lo que se ha dado, por ejemplo, en Coquimbo. En los últimos 7 días aumentaron en un 52% los casos. Esto es bastante preocupado. Él dice, tengo la obligación de enviarle una reconvención, una alerta con respecto al aumento de estos casos, dice el ministro París en relación a lo que pasa en Coquimbo. Bueno, lo mismo que ha pasado en Magallanes, que algo tiene que pasar ahí, que ya durante meses estamos reportando que la situación está muy complicada, que de hecho incluso ellos tienen un horario muy distinto al que tenemos nosotros porque el toque de queda se adelantó, porque hay medidas de extrema de confinamiento y aún así no se pueden estabilizar los contagios. Lo mismo que ha pasado en Valparaíso, bueno, y qué decir acá en la región metropolitana, donde pareciera que todo es muy normal y cada vez pareciera que estamos ignorando las cifras. Miguel, claro. Leía hoy día en la mañana, o ayer, no recuerdo bien, a un funcionario de la salud norteamericana, donde también han tenido problemas de ascenso últimamente, y se dirigía al pueblo norteamericano que, para Acción de Gracias, que fue la semana pasada, es una ocasión en que mucha gente viaja a ver a su familia, que se dijo, si usted viajó en bus o en algún transporte público, o fue derechamente a juntarse con muchos familiares, asuma que está contagiado. O sea, claro, el fondo es, si te expones, te vaya a contagiar, no hay mucha vuelta que darle. Algo que vamos a tener que tener muy en cuenta ahora que se viene en las fiestas de Navidad en nuestro país. Y bueno, en todas partes. Bueno, Navidad y Año Nuevo. Yo creo que Año Nuevo probablemente puede ser, es donde mucho abrazo, un poco el más abrazo. Claro, el contacto, y tal vez uno se pone más. El amigo más secreto. Más desprendido que en la Navidad, más sinónimo de fiesta o carrete, como se dice acá, que la Navidad. Bueno, en fin. Y haciendo como hincapié. Dicen los lolos, carrete, los lolos. Como dicen los lolos. Haciendo hincapié que uno, que para uno, por ejemplo, es el pan de cada día, de ver a gente que usa la mascarilla como se le da la gana, que están fumando en la calle, que están hablando por teléfono. También dijo que pueden ser detalles muy minúsculos, pero que son fundamentales para tratar de frenar como la exponencialidad que está teniendo los contagios, por lo menos en estas regiones que yo les comentaba. Al mismo tiempo también se comentaron contingencias del plan paso a paso del gobierno. Rapidito, comentamos las que avanzan: a apertura inicial Padre Hurtado en la región metropolitana, y a transición La Unión en Los Ríos. Quienes retroceden son a transición Florida y Negrete en el Biobío, y a cuarentena Curanilagua en el Biobío y Curraregüe en la Araucanía. Eso simplemente, y estos cambios serán efectivos desde este jueves 3 de diciembre, mira ya, vamos a entrar a diciembre, a las 5 horas. Todas las comunas que no se mencionaron se mantienen tal cual a como estaban desde la última semana. Lo otro, por fin pareciera que se acaba esta teleserie de los correos electrónicos, porque ya por lo menos hoy día el MinSal confirmó que se los van a entregar hoy a la Fiscalía Centro Norte, tras toda esta investigación contra autoridades por presuntas, decimos entre comillas presuntas, responsabilidades en muerte por COVID-19. Así que ahora, de estos 49.000 correos, que supuestamente hubo una depuración para saber qué era lo que intervenía en la Defensa Nacional, hay que ver cuánto tiempo va a tener la Fiscalía para revisar todos estos correos y sacar conclusiones si efectivamente hubo vejámenes o mal manejo de la pandemia. Así que tampoco se han fijado un plazo, legalmente no lo hay, pero uno presume que si había tanto apremio por pedir estos correos es porque van a proceder rápido. Así que eso vamos a estar también atentos. Así que eso, por lo menos, muchachos, con lo que el coronavirus al día. Oye, en cuanto a los ¿cómo se llaman estos? Láser. Sanitaria, no, esto de no pasar de región cordones, a región. Cordones sanitarios. Cordones sanitarios. ¿Hay alguna información ya definitiva con respecto a las fechas de fiestas que se nos acercan, que van a hacer algún tipo de control para que la gente no se cambie de región? No, todavía no. ¿O no se sabe? Es muy probable que a raíz de los contagios pase eso, porque como sabemos, ya hace algunas semanas o un mes probablemente ya hubo una apertura para por lo menos hacer viajes interregionales. De hecho, ya se activó nuevamente el turismo y el comercio en la región de Valparaíso. Viña del Mar ya, Concón, Viña del Mar ya está como normal. O sea, yo me refiero en términos de la población flotante y flujo de personas que van cada fin de semana. Uno esperaría que a raíz de lo que está pasando sería una señal, porque si por un lado te dicen, mira, están subiendo las cifras, la gente no se está cuidando, tal vez va a haber un control. Ahora, ese ha sido más o menos el comportamiento, Miguel, ¿no? En cada fiesta que hemos tenido, se cierran más o menos los accesos, se controla la gente para que no nos volvamos locos. Eso ha pasado desde el 18... El 18, sí, no puede ser, pero yo no tengo recuerdos de que haya habido un fin de semana largo o una fiesta importante posterior a que se empezaran a desconfinar o a sacar, por ejemplo, los cordones sanitarios que había en el Gran Concepción, en la región de Valparaíso. No estoy tan seguro si eso fue así. Entonces esta es como la prueba de fuego de ver qué pasa, pero uno entiende que debería ser, no sé, como que ya no estamos, como que hubo una fase donde ya vamos a confiar en las personas, ya se aprendieron a cuidar, pero las cifras no se están reflejando así. Entonces hay que averiguar bien, ¿no? Por ejemplo, hay mucha crítica con respecto a Paula Daza el fin de semana por una información de desconfinamiento de Ozón, ¿no? Que según muchos especialistas no cumplía con lo mismo lo dicho también por el mismo ministerio, digamos, en casos anteriores, como que se confundió la subsecretaria, no tengo idea, pero hay algo raro en términos de esa información de Ozón, ¿no? Pero al mismo tiempo está la idea de que hay muchas voces de alarma en el tema de Santiago. Y estamos comenzando diciembre mañana. Entonces uno dice, chuta, o nos ponemos colorado una vez o va a pasar la Pascua y después viene el verano y están apostando a que salgamos de Santiago. ¿Cuál es la apuesta de la estrategia que va a tener el MinSal en esto? Sí, yo no lo sé. Llamemos a Paula Daza, pues. Llamémosle, le preguntamos. No lo sé. Sobre todo cuando el MinSal ya está casi como asumido de que va a haber un rebrote. De hecho, ya hay planes de contingencias para poder parar esa situación. Por lo menos hoy día lo que decían en el reporte es que para esta segunda ola ya hay 1,000 camas adicionales y que eventualmente van a llamar a becarios, porque entienden que el personal de salud está exhausto, está cansado, hay turnos de 24 horas y dicen que se quieren basar como en la estrategia francesa. Dicen, mira, tenemos la estrategia de Europa, de Estados Unidos y principalmente de París, pero en este caso son malas experiencias. Dicen, mira, ya sabemos lo que pasó allá cuando, previo a la segunda ola o al rebrote, y nosotros queremos tratar de permear esa situación. ¿Cómo va a pasar de aquí? Porque, mira, se dice que va a ser el verano. Sabemos que este bicho es un poquito menos eficaz cuando hay altas temperaturas. Entonces se supone que tienen todo el verano y parte de marzo para tratar de generar una estrategia para que ya entrando el otoño y el invierno no volvamos a sufrir. No sé, nosotros hablamos el otro día de un informe que daba cuenta de que iban a haber 6,000 contagios diarios. Yo no recuerdo cuánto ha sido lo máximo. Ahora estamos siempre por... Nunca se superan los 2,000, que vale decir que sigue siendo una cifra alta, pero no como se vaticina. Ahora, tenemos... ¿Cuánto? ¿4 meses o 3 meses para tratar de hacer algo al respecto? Siempre pensando que no va a existir una vacuna. Aún existiendo la vacuna, igual los plazos son largos. Uno piensa que llega la vacuna y al otro día no tenemos coronavirus. Lamentablemente no es así. ¿No es así? Por eso que hay que seguir con las medidas de autocuidado. Hay apostado todo mi capital en eso, fíjate. Qué pena más grande. Ok, pero bueno, algo queda, más. Sí, me queda solo un minutito. Sí. ¿Ya? Para sacar el tejido. Está viendo una polémica de último minuto que tiene que ver con un video que lanzó la Defensoría de la Niñez. Sí, pero no va a arruinar la sección. Lo podemos hablar en algún momento, perfecto, si quieres. Escuchamos la canción completa, el spot en este caso, y lo comentamos. Solo les decía que quería sacar el tejido como para pelar un poquito, a ver si me queda un minuto. Esto es una información que recoge el sitio factcheck.cl. Uno puede decir que son confiables porque durante este tiempo se han dedicado a derribar fake news. Y este informe tiene que ver con diputados que más gastaron por traslados mientras estaban en teletrabajo. Vamos a comentar rapidito como el top 5, no sé, el top 5 podemos decir, se supone que en general, entre mayo y agosto, hay un grupo de parlamentarios que se gastaron cerca de 165 millones en traslados, siendo que no fueron al Congreso ni un solo día. Registraron como, mira, los gastos de traslado, dice traslado, pero esto lo que quiere decir es arriendo de vehículos, bencina, peajes, alimentación, y no solamente para los diputados en sí, sino también incluye a no su equipo. No hay descomposición molecular tipo Star Trek, ¿no? En esto que claro. Es caro. Eso es, mira, claro, te digo. En el primer lugar, la diputada Araceli Leuquén, de Renovación Nacional, parlamentaria por la región de Aysén, rindió 7,4 millones por concepto de traslado, y la diputada Leuquén no asistió precisamente en ninguna ocasión al Congreso entre mayo y agosto. Sin embargo, casi 7 millones y medio en... Pero ella era, no, a creer. Lo mejor se lo gastó en taxi al aeropuerto y después le daba pánico a lo mejor. Volvía a su casa. O tal vez eso, iba en el taxi y se lo paró el taxi, después siguió se lo paró el taxi y siguió. Mira, no es mala esa. A la diputada Leuquén le sigue Pablo Cast, de Ópoli, de la región de Valparaíso, quien gastó 6,2 millones entre mayo y agosto. En Cast Valparaíso. Asistió solo en una ocasión de forma presencial al Congreso, una vez. En tercer lugar se encuentra la diputada Catalina del Real, de Renovación Nacional, quien representa las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. La parlamentaria rindió gastos de 5,4 millones por concepto de traslado, habiendo acudido presencialmente en 5 ocasiones en sesión al Congreso. Así hay sumisilla. A menos que contrates un carnaval, así como brasileño, con 5.000 personas que te lleven al Congreso en un carro alegórico, no sé cómo van a justificar esta cuestión. Pero que yo no sé cómo procede, que estaría bien investigarlo, quién, si hay algún tesorero o alguien que cuando lleguen las boletas que le pueda impugnar alguna cosa, que le diga o imputar, es decir, como, bueno, para eso oye, está la Contraloría, ¿no? Nunca. Sí. Supongo. Bueno, vamos a ver si es que va a tomar carta en el asunto. Hasta ahora yo no he visto ninguna manifestación de ellos, pero esta platita ya está pagada, porque esto fue entre mayo y agosto, estamos en diciembre. Oye, ¿es verdad o no es verdad? No sé si es fake news que Jacqueline Van Rysselberghe está apoyando la probable candidatura de mi comandante Labbé como gobernador regional y que está procesado, digamos, ¿no? Por un crimen de derechos humanos. ¿Es cierta esa noticia? Es otro la B. Debe ser otro. Debe ser otro. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba viendo, hay que decir, confiar en un sitio de noticias que decía que por los cargos que se le imputan a la B, él no puede optar a cargos públicos. Entonces, no puede. Debe ser fake. Ya, está enojado, Pablito. ¿Tú crees que Río se equivocó? Bueno, muchas gracias. Es el hijo, mira, aquí lo acabo de ver. Ah, el hijo. Es el hijo de Cristian Labbé como carta gobernador por la región metropolitana. Ah, sí. Esa es la noticia, ya, ok. Entonces esa los chuchis me malinforman. Es que se llama igual, Cristian Labbé Martínez, hijo de Cristian Labbé Galilea. Ah, es primo de la Carleta, además. ¡Oh! Se sabe. Bueno, se sabe. Gracias, Miguel. Nos vemos más ratito. Muchachos, hasta más rato. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Conectado a la reunión 1000 del día, deja atrás la hora punta, entra en la hora valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta del aquí y el ahora. Y porque el audio nos mueve, nos emociona, nos conecta, te invitamos a celebrarlo en Podcast Fest Latam 2020. Son 3 días para hacer volar tu imaginación con los mejores podcasts de todo Sudamérica, conversaciones, buena música. Te puedes inscribir gratis en podcastfestlatam.com. Esta es una presentación de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa y volvemos, ¿eh? Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum. Queremos verte crecer. Y Castillo de Molina. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl.

¿Quiere que parta con libro más de historia, con novela, con ciencia ficción o con ensayo? Cuatro géneros. Bueno, me la pones difícil, ¿eh? Son todo interesante, pero partamos por la novela. Ya. Partimos con la novela, ya. La novela se llama Hecho en Saturno, de Rita Indiana. Rita Indiana es una joven escritora, cantante también, de dominicana, de República Dominicana. Está escribiendo hace ya el año 2000, empezó a publicar muy joven. Le ha ido súper bien, es muy famosa, es muy conocida, y ahora están trayendo sus libros a Chile. Es una autora que vale muchísimo la pena descubrir. Y esta novela además tiene un giro interesante a propósito de lo que pasó con Maradona la semana pasada. También tiene que ver por ahí el... Hay un homenaje, ¿no? Hay un homenaje. Tiene 60 años. Hecho en Saturno. Es drogadicta. Exactamente. Gran, pero no la autora. No la autora. Hecho en Saturno se trata de la historia de Argenis Luna. Es una que aterriza en La Habana, llega a La Habana, a internarse a una clínica de desintoxicación para adictos. Y se interna en la misma clínica que estuvo Maradona. Así que ahí hay un homenaje a Diego Maradona. Ah, mira. Entonces se interna en la misma clínica que estuvo Maradona. Y en esa clínica ya empieza a este personaje que ha estado en otro de sus libros, libros anteriores. Entonces hay que ahí cierta relación con sus otras novelas. Este personaje, Argenis Luna, se interna en esta clínica y empieza como a repasar su vida. Ahora, lo interesante, que tiene también que ver algo con Chile o con la historia de nuestro país, es que ella es hija de excombatientes, gente que luchó políticamente en su país y que de alguna manera han cuestionado mucho a esa generación. Es la generación de los hijos de los que pelearon políticamente. En este caso son hijos de combatientes de guerrilla. Acá en el caso de Chile, de repente hubo, por supuesto, también hacia través del frente y cosas así, pero ha habido mucho en esto político, en la cuestionamientos que se han hecho. Entonces es bien interesante porque plantea ciertas reflexiones que para la actualidad política chilena son muy atingentes. Sí, muy atingentes. Esta es la primera novela, o sea, el primer libro, Rita Indiana, Hecho en Saturno. Esta es la primera novela que vamos a ver. Y una pregunta. Y Rita Indiana, tú dices que es también cantante. ¿Qué tipo de música? Sí, es cantante. Hace? Ella es cantante, ha hecho colaboraciones con Julieta Venegas, con Residente. Es bien como famosa. Está metida como en el merengue, pero también con cuestiones más modernas. Es bien chora, búscala para que la escuche, a ti que te gusta la música. Rita, el nombre lo encuentro buenísimo, Rita Indiana. Y su carrera como escritora ya tiene varios obras. Sí, la primera novela la publicó el 2000. Tiene una que se llama La Estrategia de Chochueca, y tiene un libro que se llama Papi, que fue muy famoso, y La Mucama de Omin Club también fue muy famoso. Perfecto, y este hecho en Saturno es el primero que publica banda propia acá en Chile, de Rita Indiana, y está súper, súper bueno. Además, son literaturas como caribeñas, Centroamérica, que se leen poco acá. Entonces está bueno que una editorial chilena la esté trayendo. Rita Indiana Jones. Rita Indiana. Hecho en Saturno. Ese es el primero que vamos a regalar. El primer libro del pack. Ya, le voy a dar ahora con un ensayo, ¿le parece? Ensayo. Ensayo. Perfecto. El poder del arte, de Marcus Gabriel. Marcus Gabriel es un muy joven filósofo, profesor alemán de filosofía, muy destacado. Y en este libro, El Poder del Arte, este es un libro para regalárselo a alguien que le interesan, que le lee ensayo, porque lee estos temas, así que es más intelectual. Este libro está perfecto para regalarse una vida a alguien así, porque lo que se trata este ensayo es una reflexión sobre cómo se configura el arte y la importancia que tiene el arte en nuestro día a día. Es bien interesante porque plantea que, por ejemplo, hoy día, a través del diseño, de la preocupación por el diseño de los objetos, se han generado muchas, como que el arte ha tenido mucha influencia. Entonces él dice que incluso en McDonald's, que no tiene mucha preocupación como no es una comida súper nutritiva y todo eso, tiene mucha fijación con los colores, con los objetos, con los personajes, el Ronald McDonald. Entonces hay mucho de eso. Entonces es bien interesante cómo él va viendo la importancia del arte incluso a través del diseño en el día a día. Pero además plantea que algo que me pareció súper interesante, cómo se, en qué momento se constituye una obra de arte. Entonces viene, tiene que ver con la interpretación, con que ahí viene el famoso ejemplo como anécdota, que viene curioso, de cuando se puso un meadero en una, en un museo. Y sí, qué arte. Urinario se llama. El urinario, ¿por qué? Porque muy fea, muy fea la palabra ahí, que utilizaste. No, es un meadero, no me vengan aquí con cosas cuicas. Sí, dicen los españoles. Perfecto. No, entonces, pero es que la audiencia. Estamos viendo la versión en España. Bueno, un urinario. Meadero, urinario. Tío. Bueno, perfecto, un, está bien. Un miccionador, no sé. Entonces, que ahí hay un ejemplo. Ahora toda la gente sobre... que había pedido participar del libro está pidiendo salir del un curso. Oye, pero esa es una discusión muy antigua. Acuérdate que también está esa obra que se llama Art. Duchamp. Ese mismo. Duchamp es el del meadero. El meadero. Ese cuadro que es completamente blanco y una sí, po. Obra de está, teatro, está también si es arte, no es arte. En música están los 4 minutos 33 segundos en silencio. Entonces como que se ha hecho mucha de esos debates sobre qué es lo que es arte, cuándo se llega a ser arte. Bueno, aquí este libro lo aborda, El poder del arte, de Marcus Gabriel, un ensayo para regalarle a alguien, un amigo, una amiga, un papá, una mamá, que le guste así como intelectual, que le guste darle vuelta al asunto, ahí tiene una alternativa. Ok. Perfecto. Me parece muy interesante. Con los dos primeros. Con los dos. Vamos a una canción. Vamos con una canción que vamos a determinar después de que la escuchemos si es, arte, o no. Me parece. Esto es lo de Depeche Mode. ¿Eh? Mira qué lindo, ¿eh? Mira qué lindo suena. Qué buen tempi que tienes, papi. Ya estamos en la hora cultural, cuando son las 6:46 minutos, abandonando toda pretensión de rating y de comercialización. Para que vean que somos valientes. Libros. Solo para valientes, ¿eh? La semana pasada, Marco, alguien te dijo, me gusta esta sección. Tú le dijiste, qué pena. Sí. Es que hay gente para todo, ¿eh? Oye, vamos a la ciencia ficción. Ciencia ficción es un libro de un señor que se llama Quentin Meiji Sux, que se llama Metafísica y Ficción Extracientífica. Él también es un académico y hace en este texto cuenta un análisis sobre una clasificación dentro de la ciencia ficción, y viene un cuento de Isaac Asimov que se llama La bola de billar, de Isaac Asimov, y es un cuento bien entretenido sobre... Perdóname, hay que llevar por un chiste que cuenta Marcelo siempre. Ya, pero sí, ¡hola, tú! ¡Un ángelo! La buena vida. Perdona. Bueno, y se trata de unos científicos que se tienen mala igual, que se odian. Uno es como uno es teórico y el otro es aplica las teorías del otro. Entonces, el que aplica las teorías del otro es como millonario, muy famoso, y el otro vive un poquito en el desconocimiento. Y hay, quizás, tal vez o no, tal vez hay un crimen donde uno se venga del otro. Entonces, ese es el cuento de Isaac Asimov, y sobre ese cuento este académico hace un análisis sobre el futuro de la ciencia ficción, y si la ciencia ficción, bueno, y que la ciencia ficción tiene como género, se supone que hay normas, se aplica la ciencia, son el desarrollo, la amplificación de la ciencia en el cuento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cuentos donde no cumplen, o novelas donde no cumplen con elementos científicos? Entonces ahí se va como en una volada de análisis y toma este cuento de Isaac Asimov para explicarlo. Entonces es un libro sobre aquellos que le interese la ciencia ficción, que es un género que a mí personalmente me gusta mucho, y leo mucha ciencia ficción. Fantástico. Pero es como meta literatura. No, lo que pasa es que explica el gallo habla de... Métale. ¿Qué cosa? No, estoy jugando nomás aquí. ¡Tuve! ¡Métale! Dije, métale literatura. Claro, hace un análisis y tiene este cuento. Entonces, bien entretenido, porque te lo va explicando y va viendo de qué se trata y va analizando el cuento junto al libro. Es una charla que el tipo da, una conferencia. Entonces, va explicando y va analizando. Tiene también que ver con filosofía, bien entretenido. Bueno, para los que les guste la ciencia ficción, por lo mejor a alguien le da lo mismo. Ya, y el último. Cosa, y el último, ¿de qué es lo que trata? Y el último es un libro que tiene que ver con historia del siglo XX, es sobre Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fue una polaca que fue política, fue revolucionaria, fue fundadora del Partido Comunista de Alemania, del Partido Comunista en Alemania, y fue asesinada en 1919 por los Freikorps, se llamaban, los Freikorps, los grupos paramilitares del gobierno. Ella estaba en contra de la Primera Guerra Mundial. Es una mujer que además defendió los derechos de las mujeres, estudió, fue a la universidad, la única universidad que recibía mujeres, la Universidad de Zurich, una de las pocas instituciones que aceptaba mujeres. Entonces es una mujer, una historia muy interesante para conocer la vida de ella, pero a través de sus cartas. Es un libro que reúne cartas que ella le mandaba a cuatro amigos, cuatro varones, cuatro amores que ella tuvo, donde va desde los aspectos de la historia que les tocaba vivir, del polvorín que era Alemania y que era Europa en esos años, en plena Primera Guerra Mundial, donde ella era muy perseguida por haberse opuesto a esa Primera Guerra Mundial. Pero además, entre medio va con anécdotas como, hoy me acordé de ti, te eché de menos. Es como bien bonito ver estas cartas de amor y de amistad en un contexto político tan caluroso, tan peleado como fue esos primeros decenas del siglo XX. Entonces, este es un libro para aquellos que les interese la política y la historia. Ese es el regalo. La gente está un poco confundida. ¿Todos estos libros van a ir a una sola persona? Sí, una sola persona. Así lo decidimos, así es. ¿Por qué no? Arma tu biblioteca solo participando. En un segundo. Lo que pasa es que, mira, vamos a empezar a traer libros como para distintos regalos de Navidad. Entonces aquí tenemos el de Rosa Luxemburgo, para alguien que le gusta la política y la historia. El Metafísica y Ficción Extracientífica, para el que le gusta así la filosofía y la ciencia ficción. El Poder del Arte, un ensayo de filosofía, y Rita Indiana, hecho en Saturno, novela. 4 libros que se los gana al tiro una persona en el concurso que está en el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile. Ahí está el concurso, ahí pueden participar. Y el que se gana el sorteo se lleva los 4 libros. Claro, es así de fácil. Simplemente arrobarnos y nos va a llegar entonces la información y podemos elegirlo. Claro. Ahí oye, tiene un comentario en el tweet que está en @OasisFMChile. Ahí está el tweet del concurso. Todos los comentarios en ese tweet participan. Todos. Pero hay gente que dice ya. También gracias. Participa porque es un sorteo. Es azar. Tanto, sí. No hay trampa. Ah, aquí. Es azar. Sí. Bueno, está bien. Oye, la gente como que apela a mí y a Marco, pero sí. Nosotros no tenemos nada que ver con la elección. La elección la hace un algoritmo. ¿No? Un algoritmo notarial. Sí, por claro, es un sorteo, sí, es azar. José Alfredo Serrano, que nunca nos ha entregado ni una luca, digamos, no hay que decirlo para transparentar esto, nos dice que nos acordemos de él para el pack de libros. No tenéis ni una cuña aquí, compadre, aquí es un algoritmo, es frío como el metal, digamos, ¿no? Es básicamente eso. No, así que no vale la pena hacer esto, pero bueno. Hacer la pata, pero es que la gente ya está participando. ¿Eh? Hace la pata porque cree que puede subir una décima. Oye, acuérdate de mí, no seas pesado, una cosa así. Claro. Yeah. Una cosa así. Oye, no, yo encuentro que no le pusiste suficiente color al último libro de la mujer. De la Rosa Luxemburgo. Sí. Es que pensé que estaba atrasado y que me iban a cortar luego, entonces dije, me voy a apurar. Estaba Rosa de Arica y ahora Rosa de Luxemburgo. Rosa de Arica, no, que la Rosa de Luxemburgo, si la googlean, es una importante política alemana, polaca del siglo XX, de las primeras, la mataron, la asesinaron. Entonces, en Berlín hay un día en homenaje a ella, es como una figura bien importante histórica. Entonces es famosa, ¿cachai? Incluso desde el feminismo. ¿Este libro repasa toda su vida? No, este libro son cartas. Son las cartas que ella se mandaba con 4 amigos, con 4 amores. Ah, eso era. Son cartas, pero en esas cartas ella va hablando de su trabajo, de sus libros, de su filosofía, de lo que ella está haciendo, porque no sé, pues participaba en revuelta, en debate. Entonces va hablando de todo eso. Y además tiene estas cuestiones como íntimas, donde le cuenta que, oye, me acordé de ti, te eché de menos, estoy súper cansado, me pasó esto, oh, tu mamá está enferma, qué pena. Entonces es curioso ver también como la vida de una figura histórica. Oye, qué pena, estoy pensando que la literatura en torno a la carta... A lo epistolar. Epistolar, hay muchos buenos libros, pero ya se acabaron, ya la gente no se manda cartas. Bueno, van a ser mails después. Po. Con lo que le cuesta sacar al Ministerio de Salud los mails, imagínate lo que va a hacer Pau. No, yo lo que encuentro terrible es que en los mails quedan correos que uno se ha mandado, o los WhatsApp con los amigos, va a ser una vergüenza. No, el quiebre generacional es que en nuestra generación no escribíamos mail como si fueran cartas, en donde solo decía sí. ¿Vas a ir a la reunión? No. Y eso lo podíamos haber solucionado con un mensaje de texto, pero es como, imagínate mandar una carta desde Berlín a Santiago diciendo no. Nada más que eso. Qué desperdicio de... Telegramas, fueron puros telegramas. A mi hijo hay que avisarle que les mandé mail, porque no, ellos no revisan nomás. Como, oye, te mandé un mail. Chiste, voy a revisar. ¿Se acuerdan del chiste ese famoso de la carta de cuando se hacían chistes de los españoles, ¿cómo se llama? De los gallegos. Ah, sí. Que el hijo gallego se venía a Sudamérica y el papá le mandaba una carta, y le ponía: hijo, necesito saber si te vas a quedar allá o te vas a venir de vuelta a España para la Navidad. Y el papá le pone, o sea, y el hijo le responde: sí. Y el otro le contesta de nuevo: esto por carta. ¿Sí qué? Y el otro le contesta: sí, papá. Claro. Básicamente es eso lo que hacemos por mail todos los días. Así como, yes, pero ahora, claro, nosotros mandamos, bueno, quién sabe uno. Oye, otra estupidez que hace la gente para ganarse, perdona que no lo insulte. ¿Por qué el no haber ganado nunca nada los califica para ganarse algo ahora? Entonces, como que ¿quién? La víctima. Andrés nos dice: yo los quiero, nunca he ganado nada. Nos quiere a nosotros, quiere los libros. Nunca se ha ganado nada, de nada en la vida. ¿Tiene como probarlo? Porque, no sé, desde el jardín de infantes hasta ahora.

Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Puede que sea en la brisa, en ese rayo de sol, en el contacto con la naturaleza. O puede que sea destapando una cusqueña y dejándote sorprender por lo más simple de las cosas. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Son las 7:02, hay cerca de 28 grados todavía aquí en Santiago, la capital del reino, y hay una serie de iniciativas muy buenas, Marcelo, ¿ah? Y que vale la pena destacar, especialmente en época como esta que estamos viviendo este año, porque hay una iniciativa, como tú dices, que se llama Camiseteados, que viene premiando a la gente que se la juega por un mejor país, por el prójimo, y que en esta ocasión, por la pandemia, han decidido expandir sus premiados a más gente. Y para contarnos bien de qué se trata Camiseteados, vamos a conversar con Karen Rauch, que es la directora ejecutiva a cargo de este proyecto Camiseteados. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Karen. Hola, Marcelo. Hola, Marco. ¿Cómo va todo? Bien. Estamos súper bien, pues, aquí. ¿Y tú? Por hoy, por este rato, estamos súper camiseteados con Camiseteados. Queremos que nos cuente un poco desde cuándo existe, cuál es el objetivo de Camiseteados. Bueno, nosotros existimos hace 5 años y el objetivo es reconocer, destacar y visibilizar a los mejores ejemplos de ciudadanos que habitan en Chile, a personas comunes pero que hacen tareas extraordinarias, pero que con su talento, su aporte, transforman la vida de otras personas con solidaridad, con colaboración, pero con ganas de hacer algo distinto, hacer cambio positivo. Excelente. Ya, perfecto. Y eso en 5 años, y este año te entiendo de que van a hacer algo distinto. Este año lo que hemos hecho, ya lo estamos haciendo, es no reconocer solo a 7. Nosotros normalmente reconocíamos a 7 ciudadanos, pero este año dijimos, oye, qué duro que ha sido el 2020. Entonces, ¿por qué no nos ponemos más la camiseta, la ponemos más firme, y en vez de destacar a 7, destacamos a 14 buenos ejemplos de personas que se comprometen, que hacen cosas buenas? Porque hoy día más que nunca, todo lo que estamos viendo, la pandemia, el coronavirus que nos ha agarrado a todos por todos lados, oye, la gente ha sacado su lado bueno, han sacado acciones positivas, hemos visto ollas comunes, hemos visto personas que han ayudado a adultos mayores, los profesores que se han comprometido, o incluso personas que no tienen, que empezaron a emprender socialmente porque vieron que había un problema y habían que encontrar soluciones. Y eso, se motivan, se comprometen, y hemos destacado a 14 personas que, wow, pucha que se la han jugado, pucha que tienen la camiseta puesta. Genial. ¿Y cómo uno puede saber de estos camiseteados en este año? ¿Que en un sitio web se puede votar? ¿Cómo es la acción, Karen? Normalmente los camiseteados, nosotros los destacábamos, los ciudadanos votaban en una plataforma. Este año dijimos, bueno, lo hemos pasado tan mal que todos los 14 destacados son ganadores. Entonces lo que tenemos ahora disponible son todas sus historias, los microdocumentales en nuestras plataformas @camiseteados y en www.camiseteados.cl pueden encontrar las 14 historias de grandes chilenos, de personas que se han puesto la camiseta y que han transformado con pequeñas grandes acciones la vida de cientos de personas en sus comunidades. Así que la invitación es que, si nos están escuchando, puedan meterse a nuestro sitio web camiseteados.cl, seguirnos en nuestras redes sociales @camiseteados y busquen las historias. En cada chileno que hemos reconocido hay una parte de nosotros, son inspiradores, son agentes de cambio, son personas que transforman con muy poco y son ejemplos de vida que podemos seguir. Excelente. Entonces, camiseteados.cl. .cl, y hay una ceremonia donde se le va a entregar oficialmente esta distinción a esta gente el 18 de diciembre. Exactamente, a mediados de este mes vamos a tener la ceremonia de camiseteados, en donde todo Chile va a poder conocer y ver las caras de los camiseteados, que va a estar disponible en nuestro sitio web. También pueden seguirme por la televisión, por tvn.cl, pero lo más importante es que van a poder conocer y revivir las historias de estos 14 ciudadanos que son ejemplares, que se han puesto la camiseta, pero que, como les decía, son personas que están en cualquier lugar, son personas comunes y corrientes, no son superhéroes, pero sí lo son, de una manera sí lo son. Entonces, síganlos, búsquenlos, son personas como tú, como yo, y no son grandes, no son superhéroes con capa, pero sí han impactado claro, la vida. Y nos pueden inspirar. Excelente, excelente. Camiseteado.cl y arroba camiseteado. Gracias, felicitaciones por la iniciativa. Eso, y a ponerse la camiseta, yo sé que se la pusieron hoy día, pero lo más importante, multipliquemos a los agentes de cambio, a las personas que inspiran. Podemos pasar de la protesta a la propuesta y a la acción, pero la acción con impacto positivo. Así que están súper invitados en arroba camiseteados, pueden encontrar más información. Perfecto, muchas gracias, okay, Karen, que estén muy bien. Chao. Chao. Ya, chao. Chao. Era Karen Rauch, directora ejecutiva a cargo del proyecto Camiseteado, Marcelo. Bueno, ¿qué vamos te puedo a decir? Una canción camiseteada. A ver. Mira, aquí está Fito Páez, ¿eh? El camiseteado latinoamericano, ¿eh? Por supuesto. Salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Hola de nuevo. ¿Cómo les va? Hola de nuevo. Bien, ¿Cómo estás? Súper bien. Todo bien. Ya, muchachos, vamos a ir rapidito. Ya lo habíamos adelantado en el bloque de las noticias. Este video que salió hace un par de horas y que ya tiene enfrentado a distintas ideas. Era el video que hacía relación hace un ratito Marcelo Comparini y que lo hace la Defensoría de la Niñez, que lanzó este video musical que se llama El Llamado de la Naturaleza, como una campaña con motivo de la conmemoración de los 30 años de la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué el detalle? Básicamente por su letra, la vamos a escuchar ahora para que un pedacito, porque dura más de 3 minutos. De un artista extraordinario, ¿no? Nosotros lo entrevistamos la otra vez. Jaco Martínez es el alter ego. Pero no, Jaco Sánchez, que es Pablo y la Vaca. Jaco Sánchez. Pablo y la Vaca es integrante de los Chancho en Piedra. Extraordinario, y que fue el que hizo además la mayor parte de las canciones de 31 minutos. También. Sí, pero no tampoco restemos mérito porque es una pieza musical doble, de doble interpretación, una por Pablo y la Vaca, o Jaco Sánchez como le quieran llamar, y también la rapera mapuche de 15 años, Mac Millaray. Así se llama ella. Ah, ya, pero el autor es la Vaca. Sí, exactamente, él es el autor, pero lo cantan entre los dos. Lo que causa más controversia es parte de la letra de esta canción. Mira, escuchemos un poquito y lo vamos comentando a la vuelta. No pude opinar, nos callaban hasta en la cena. Religión, orientación sexual, no eran temas que uno decidiera. Ya se derrumbó toda esa falsa moral. Las pancartas dicen la demanda social. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes hacia el proceso constituyente. Tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz. Marcha junto a tu estrella, grita fuerte, tú puedes opinar. Que se vea esa bandera de igualdad, con la frente en alto el mundo hay que cambiar. Demanda tus derechos, late fuerte el pueblo original. El llamado de la naturaleza, el brillo de presencia nadie puede ignorar. Bueno, ahí lo... un pedacito nomás, que larga la canción. Claro, entonces, ¿qué es dura lo que...? Dura 25 lo que... minutos, ¿eh? Sí, no, pero como que eso más o menos redunda en lo que yo les comentaba, que era parte de la letra que había generado controversia. Parte de la letra. Ya se derrumbó toda esa falsa moral, las pancartas lucen la demanda social, siento que debes empoderarte y volar, y aquí lo que genera más ruido, saltarse todos los torniquetes, así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz. Les decía, salió esto hace un par de horas, te diría, esto salió como al mediodía, se empezó a viralizar con las horas, pero también porque se empiezan, como pasan cada caso, lo mismo cuando hace una semana hablábamos de el tema del Resistiré, con esta campaña del Mineduc, con volver a las clases, esto es algo parecido, porque en el fondo dicen como, bueno, estos actos de vandalismo, que es saltarse el torniquete, tienden también a apuntar contra Patricia Muñoz, quien es la defensora de la niñez, diciendo que está ideologizando un movimiento, que está ideologizando a los niños, entre medio también se... No, pero yo creo que no creo que sea un problema de ideología, en el sentido de que el respeto, por ejemplo, además financiado por el propio Estado, el Estado es dueño del metro. Claro. Entonces es muy contradictorio el decir hay que saltar todos los torniquetes, más allá que sea una figura literaria. No creo que lo que haya querido decir el autor es vamos, saltémonos todos los torniquetes literalmente de la vida, porque eso es lo que nos va a traer la plenitud. Es una cosa más ahora, más elevada, ¿no? Más de foto. Pero yo creo que es complicado y puede ser mal interpretado, la verdad. Ahora, claro, lo que mi reflexión va en el sentido de que esta es una institución al final pública, ¿no? ¿Cómo se llama? Plata, sí, del Estado. Con financiamiento estatal. Yo creo que si uno es rebelde, si esto suena como cuando nosotros éramos chicos y el INJ diciendo ¡joven chileno! Recuerda que el país es tuyo. O sea, cualquier persona rebelde cuando escucha que alguien se apodera del torniquete, se apodera de todas esas cuestiones que son espontaneidades de la rebeldía juvenil adolescente. Me parece que es una institución apoderándose de otro discurso, es como... Sí, está eso no sé si es como sí. Postcard punk, ¿cachai? Como estos punk que se vestían con los pelos largos y posaban con los turistas en Londres en los años 80, que era su pega, era posar como punk para los turistas. Yo no sé si institucionalizar la rebeldía es buena idea, digamos, ¿no? Es como... O sea, yo creo que todo gobierno ha querido hacerlo, así como, como decía Lagos, como dicen los lolos, ¿ah? El baile de los que sobran. O sea, es como querer apoderarse institucionalmente. Yo lo que veo de mis hijos es que ven la Defensoría de la Niñez como otra de las instituciones del Estado nomás, no, a pesar de que ser como buena onda. Insisto, como nosotros a veces veíamos al INJ en nuestros tiempos, ¿eh? Así como, sí, ese, hola joven chileno. No sé, hay algo de eso. Me encanta la canción, ¿eh? Me encanta, no digo nada. Es muy difícil el decir yo represento a un grupo que en realidad no, hola, rebelde. No, no quiere ni no quiere ser representado por especialmente las autoridades. Pero yo creo que aparte de eso está en el corazón de este discurso una glorificación de algo que hay que tenerle respeto y cuidado, que es como, porque la canción se llama incluso la vuelta a la naturaleza, así como que los el llamado a la selva, hay, ¿no?, que dejarse, claro, dejarse llevar y que nada te detenga. Y bueno, el día, ponte tú, y es solamente como ya para ir cerrando, es lo que dice, uno podría decir como la, ni siquiera sé si la vereda del frente, sino la misma vereda que vendría siendo la subsecretaría de la niñez, en voz, o en este caso en letras, Brown, de su titular Carol Brown, que ella abre Bound, un hilo a hacer... Bound. Sí. Carol Bound en su cuenta de Twitter, donde también abre un hilo respecto, dice, hasta a la polémica por el video, y establece que puede ser un poco polémico, que dice que más que saltar los torniquetes, lo que hay que garantizar es que los estudiantes o los niños puedan manifestarse en ambientes y en contextos seguros y no incitar a la violencia. Eso es lo que dice, estoy tratando de resumirlo porque lo pone en un hilo de Twitter. Entonces, claro, esto está de recién y ahora ya se están sumando voces políticas que por un lado dicen que está bien, que está mal. Así que siempre hay algo que nos puede dar recuerdo, materia para que no la dicha Fabio me recuerda. Es como el INJ con el recordado Pancho López. Pancho López, ¿eh? Como, no seas más del baile de los que sobran, jóvenes. Es como, yo creo que no funciona. Así como para nosotros es... Ya, no. Yo creo que ahí se equivoca la Defensoría de la Niñez porque sigue siendo una institución pública, digamos, ¿no? No sé. Bueno... Allá ellos. Interesante es para plata, ellos. Solo es plata de todos nosotros, digamos. Que hagan lo muy que bien. Quieran. Muy bien, vamos a una canción. Gracias, Miguel. Hasta mañana. Tenemos? Qué rebelde, ¿eh? Bailando en la calle, la rebelde. Thank you. Bueno, Marcelo, seguimos acá. 7:22, nos queda muy poquito de programa. Oye, un segundo para mencionar algo que en la mañana comentamos, pero ahora sale más información. David Prowse, que es el actor que encarnaba a Darth Vader. Pero recordemos que Darth Vader tenía la voz de James Earl Jones. Era un engendro, hay que decirlo. Este actor, y la cara de otro actor. Claro, cuando le sacaron la máscara era otro actor. Y después cuando fue joven fue otro actor. Básicamente la persona que ocupaba el traje. Ahora, yo creo que el movimiento, la caminada, igual implica un talento. Y ese era David Prowse, que tuvo COVID. Quería decir que murió de COVID Darth Vader. Mira, pero ojo que tenía otro papel muy relevante en la historia del cine, que es La Naranja Mecánica, que era como el asistente de este tipo que tortura a Malcolm McDowell, que era el protagonista, y que era un gigantón como de 2 metros que tomaba en brazos a... No sé si te acuerdas de la película La Naranja Mecánica. Sí, sí, sí, sí. Y era gigante, y era él. No te puedo creer. Este, claro. Mira qué dato te tiro. Mira qué dato. Era físico-culturista. Arterofilia se llamaba. Hablábamos de Pablo y la Vaca hace un ratito. Déjame dar el dato de que su antigua banda, Los Chancho en Piedra, van a hacer el primer concierto por streaming el 19 de diciembre. El primer concierto para ellos. Dice que ya no aguantan más de no estar en contacto con los fans, que es una banda muy, muy de eso, de contacto con los fans. Sábado 19 de diciembre. Y con su nueva formación. Claro, que tienen ahí a... ¿Cómo se llama? ¿A quién? ¿A Fonsea? ¿No? ¿A quién tiene? No. Al de los tetas. ¿Cómo se llama? Ya era. C-Funk. Él está ahí. C-Funk, claro. En la guitarra, extraordinario. Y entonces las entradas las pueden comprar en Eventrid. Y hay demasiadas cosas de estas. Búsquenlo, googleenlo. Bueno, asesoría en todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl, invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Me salió bien, ¿eh? Principal, tu principal inversión eres tú. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando se es pyme, tiene otro valor, y en Vice los seguiremos apoyando. En un año donde hemos estado más separados que nunca, el audio nos une. Bacán el audio, chido el audio, a tope el audio, chévere el audio. Celebrémoslo en Podcast Fest Latam 2020. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com. Presenta ISA, Intervial, conexiones que inspiran. Ahora viene un país generoso en este lunes de amor, ¿eh? Exactamente, nos encontramos nuevamente mañana. Chao. Que estén bien, chao. BCI Valor Pyme, Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y Principal, tu principal inversión eres tú. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logren sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Francisco Benaprés es emprendedor social y director ejecutivo del proyecto Emparejando la Cancha, que busca disminuir la desigualdad de la educación en línea. Francisco, ¿cuál es el diagnóstico que los llevó a impulsar esta campaña Emparejando la Cancha? En emparejalacancha.cl nos pareció bastante evidente el diagnóstico inicial, viendo las diferencias existentes en la educación privada y la educación pública del país. Pero no nos quisimos quedar ahí, sino que fuimos a los estudios y nos topamos